mejor en los temas que haya solos finales o solos que terminan cada tema lo que sea o lo, y que haga un solo de último para entrar a la banda otra vez. Pero es que este solo que se termina con un solo bajo y no calienta nada para empezar otra vez. Ah, se puede intentar, entonces son cuatro solos. De todas formas, que sin batería y sin nada. Sí, sí, venga, a ver, vamos así. Yo digo de cara a... De cara al próximo día. El encantamiento de hoy. No, el, próximo día. No future with you, va, tira. Ah. One, two. One, two, three, four. Gracias.